Flor que se seca, flor que se muere, nadie la espera, nadie la quiere. En el amor fue roja rosa, ninguna espina la defendió. En los jardines de seda y copa, quien la quisiera la consiguió. Y la vida le enseñó cómo reír. Flor que se seca, flor que se muere, nadie la espera, nadie la quiere. Toda su vida fue para amar, hoy ya no vive ni del amor. Tantas noches que recordar, todo el misterio perdió la flor. Y la vida le enseñó cómo llorar. Flor que se seca, flor que se muere, nadie la espera, nadie la quiere. Ella quisiera no recordar todas las faltas que cometió, y es que a sus años llega a dudar y ojos al cielo pide perdón. Y la vida le enseñó cómo rezar. No. Que se seca, flor que se muere, nadie la espera, nadie la quiere. Flor que se seca, flor que se muere, nadie la espera, nadie la quiere.